te vas por un momento. Te vas diciendo que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que al fin se acaba todo, que día mi vida no volverás. Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así. Qué suerte la mía después de una pena tener que sufrir. Qué triste agonía después de caído volver a caer. Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder. Estar tan perdido y volver a perder.